Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Capítulo 3. Independencia. Se entiende por independencia como la capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o una autoridad extraña. Regularmente en la vida he decidido trabajar o involucrarme en procesos que ante todo me llenen de pasión. Yo lo he dicho muchas veces y no lo digo con orgullo, pero tampoco con falta de dignidad, que yo soy de las personas menos constantes en términos de trabajo. Yo lo máximo que he durado en un trabajo creo que son como 3 años y medio, 4. Pero de resto siempre he estado decidiendo, eligiendo entre la libertad del freelance o del independiente y los trabajos para empresas privadas. La constante mía siempre ha sido trabajar en proyectos que me involucren desde la pasión. Entonces, siempre ha sido buscar proyectos en los que me sienta realmente útil y en los que pueda sacar provecho de lo que he estudiado o he aprendido en la vida. Por eso es recurrente que busque financiación para proyectos personales en los que regularmente estoy durante un año, año y medio, casi 2 años. Y después, obviamente, se acaba el dinero y se ajustan las condiciones, entonces toca buscar trabajo con empresa privada o en proyectos personales que involucren ofrecer servicios para empresa privada. Con el tema de Inspira, yo estaba pensando que iba a cerrar ese ciclo, pero si hay algo que es complejo en el tema de la independencia, es que uno no es como tal, uno no es independiente, uno, por el contrario, uno es completamente dependiente de absolutamente todo el mundo, porque obviamente lo que más golpea en este ejercicio y en esta decisión es el tema económico, las condiciones que las empresas y los diferentes clientes le imponen a uno de decidir pagar a 30, 60 o hasta 90 días un trabajo que tú ejecutaste. Por eso es fundamental tener coraje, persistencia en frente a cada una de las circunstancias. Si esto lo vemos ya en un rango más amplio, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista profesional, la independencia es algo así como ese camino que aún circunscritos en un ambiente corporativo, trabajo constante, nos debe generar una no dependencia de las virtudes, cualidades y afectos, nos debe generar una separación de unos principios que si bien son corporativos, no necesariamente nos tienen que atravesar a todos. Pues básicamente esto lo estoy diciendo porque yo nunca he tenido apegos hacia corporaciones, hacia empresas privadas ni públicas, y no he tenido ningún apego que determine que yo deba seguir las directrices de alguien. No en los términos apasionados que muchas personas sí pueden llegar a tener por como un nivel de compenetración con lo que hacen. Y más allá del agradecimiento normal que hay que tener, pues obviamente, pero ahí yo, digamos, difiero mucho de ese pensamiento y de ese proceder, teniendo en cuenta que a uno de las empresas lo están contratando es porque sabe hacer cosas y porque va a generar soluciones y obviamente va a generar plata. Las empresas no contratan por lástima. El camino de la independencia, incluso estando dentro de un ambiente corporativo, depende mucho de un tema de ego, pero ego bien manejado, Ego en el sentido de creer mucho en sí mismo y en las capacidades que se tienen para poder separar precisamente los afectos de los tecnicismos. Si lo vemos desde el lado completamente independiente o del freelance autónomo, pues mucho más, porque debe desarrollar unas capacidades sociales que permitan articular esas necesidades con las responsabilidades, con las obligaciones y con la oferta de valor que tiene para ese público. Y también aquí aplica mucho un término que ya lo hemos escuchado y ya lo hemos conversado un par de veces, que es el tema de la disciplina. Un personaje que trabaja de manera autónoma, que trabaja en su casa o en una oficina, pero que no necesariamente cumple unos horarios laborales, es un personaje que necesita, por encima de todo, disciplina. Porque como es dueño de su tiempo, es muy fácil caer en la procrastinación, por ejemplo, o caer en los vicios del dejémoslo para después. Mi disciplina siempre es muy bien aplicada porque me levanto muy temprano, camino, hago ejercicio, voy al gimnasio, llego, saco a Julio, desayuno. Los días que no tengo que dictar clase, pues tipo 8:30 ya estoy sentado con unas rutinas regularmente de 45 minutos y descanso 5 minutos. De hecho, para eso tengo un programa instalado en el computador que me va midiendo y me va avisando cuándo debo parar. Y en esos 5 o 10 minutos de pausa, lo que hago es leer. No leo en el computador, sino leo en un libro. Me leo algunas páginas o simplemente camino, tomo agua, cualquier cosa. Por eso es fundamental el término disciplina. Cuando uno habla de autonomía, habla de libertad y habla de independencia. Porque las personas para las que uno está trabajando están en horarios de oficina común y corrientes, de 8 a 6 de la tarde. Por eso yo, por ejemplo, nunca contesto un correo electrónico después de las 6 de la tarde, si es de temas laborales, porque yo no ofrezco servicios 7x24. Igual, en este momento de la vida, no estoy en ese rol independiente buscando trabajo, por fortuna, pero si fuera necesario, lo aplicaría esa lógica. La independencia es muy buena, es desconcertante, o aligera las cargas de la vida, siempre y cuando sean bien compensadas, no solamente en dinero, sino en los tiempos necesarios para poder uno dedicarle a esas otras actividades que también llenan el alma y la hacen mover. La canción de hoy es de un cantautor gringo que se llama Beck, que mucho tiempo fue independiente, ahora ya está prensado por una disquera y se volvió muy famoso y tiene mucha plata. La canción se llama Say Goodbye. También la estuve escuchando recientemente. Habla básicamente de las frases que son recurrentes cuando uno tiene que terminar algún capítulo con una persona. Frases para decir adiós. The sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away and try again some other day? These are the words we use to say goodbye.